los jueves desde las 11:30 en La Mar en Coche. De la mañana, 41 minutos, y como lo anunciaba nuestra bellísima apertura, ya estamos en presencia de este segmento radiofónico que ha tomado parte de La Mar en Coche ya desde cuánto tiempo, señora directora de este museo del neoextractivismo. Llevamos 2 meses ya de arduo trabajo acá en la radio La Tribu, y ya nos queda poquito, nos queda una semana más y entraremos en receso por ahí por un año. Vamos a ver cuál es la próxima sede. Pero bueno, hoy tenemos una invitada especial porque, bueno, este museo tiene varios exponentes, ¿no? Tiene 2 artistas, mujeres, y un colectivo, un espacio de investigación que se llama el Observatorio Petrolero Sur, que invitó a su vez a iconoclasistas y a 2 fotógrafos. Y bueno, cuando inauguramos no contamos con ninguno de ellos, no estaba la presencia de ellos, era un museo, tal cual un museo, ¿no? Donde están las obras ahí. Obras sin artista presente. Lleno de muertos. Claro. Y hoy tenemos a una de las artistas que está regresando de Alemania, que es Julia Mensch, y que bueno, que era, estábamos esperando con muchas ansias. La semana pasada hubo un gravísimo error, hubo paro, no sabemos qué pasó y no alcanzó a llegar, y hoy la tenemos acá. Julia, muchísimas gracias por estar aquí presente. Hoy te toca de este lado del micrófono para poder contarnos un poco este recorrido, esta cartografía de un experimento a cielo abierto que quienes ya lo hicieron habrán visto los platos, las ilustraciones, los periódicos que acompañan también el material de la investigación artística de Julia, y obviamente quienes todavía no lo hayan hecho tienen tiempo. ¿Hasta cuándo, Loreto? Cerramos el lunes 26 de noviembre. Están todos bienvenidos, pueden venir, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como dicen por ahí. A las 7:30 de la tarde, acá en La Tribu, vamos a brindar y va a haber sorpresas. Va a haber la aparición realmente de los directores, tal cual como deben, con traje de gala. Y van a estar las artistas, así que están todos bienvenidos. Julia, entonces agradecerte por la presencia aquí en el día de hoy y preguntarte un poco cómo fue este proceso de investigación artística y esto que veníamos charlando un poco, que tiene que ver con los platos, que son la obra, pero que no son solamente eso, en esta cartografía de un experimento a cielo abierto. Bueno, primero gracias a la invitación del Museo del Neoextractivismo y de La Tribu, y les cuento. Bueno, es un proyecto de investigación que empecé hace varios años, que tomó forma recién el año pasado. Se llama Cartografía de un experimento a cielo abierto porque considero que en la región y en este país en particular somos parte de un experimento masivo, de un ecocidio. La investigación la empecé a hacer por un lado leyendo ficción y teoría, pero también recorriendo muchos territorios y realizando entrevistas. Cabe decir que nunca investigué tanto como en este proyecto. Digamos, mi práctica siempre estuvo relacionada con la investigación, pero al grado de cantidad de entrevistas que estoy haciendo ahora nunca hice antes. Y la forma que tomó el proyecto son estos retratos que realizo en platos de cerámica de personas, plantas y plantas modificadas genéticamente. Y publicaciones que están impresas hasta ahora en el formato de periódico, donde narro mi experiencia desde un punto de vista capaz particular, ¿no? Porque yo soy una investigadora artística, digamos, no soy una investigadora académica. Eso me da la posibilidad de crear mis propias normas de investigación, lo cual para mí es muy valioso. A la hora de poder enunciar y poder también tener en cuenta las sensaciones, las experiencias que uno siente caminando, que uno siente comiendo una pera que es agroecológica, o una papa que no sé si es transgénica, o una papa que es agroecológica, y si conozco al productor, mejor todavía. Todo ese recorrido, entonces, decís, te fue transformando también el proceso de la obra, me imagino, porque decís, nunca tuve tantas entrevistas hechas, y cuando una tiene la primera idea, decís, bueno, voy a ponerme a laburar sobre esto, después se abre un mundo que, decíamos recién también fuera del aire, ya va camino al libro. Sí, va camino al libro por la cantidad de material, y porque empecé a ver con las devoluciones del periódico que lo que tiene de bueno que no tendría el libro es que te lo puedes llevar gratis, y eso hace que llegue a lados muy distintos. Pero bueno, yo escribo e investigo, como te decía, desde un lugar distinto al de los académicos, que investigaciones que obviamente también son muy valiosas, pero el lugar desde el que yo lo hago es por un lado el de artista, el de habitante urbana, consumidora de alimentos, ser político, pero fundamentalmente como parte de la sociedad civil con la que el sistema de la agricultura transgénica está experimentando. Y lo digo porque muchas veces los artistas o nosotros, la gente de a pie que no es científica y tenemos esta información, vamos adquiriendo información, digamos, desde el interés y no desde la formación académica, a veces se nos quita la voz, como que no podemos opinar de eso que no conocemos. Pero los transgénicos fueron aprobados en nuestro país sin que se nos consulte, si queremos ser parte de ese experimento, si queremos consumir organismos genéticamente modificados y si queremos que nuestro país se transforme en un gran monocultivo. Parte de los retratos también nos muestran, por ejemplo, la imagen de un Felipe Solá, y algo tiene que ver con esto que acabas de decir, de la manera en la que se fueron introduciendo los transgénicos de manera inconsulta también. Sí, porque eso no lo aclaré, pero es importante también que no es que estoy retratando solamente a las alternativas y a las resistencias, que para mí claramente son muy importantes, pero también a los responsables de la implementación de este modelo, tanto de las esferas de lo público como de lo privado. En este caso, Felipe Solá fue el responsable en 1996 como secretario de Agricultura de aprobar con su firma la preentrada del primer organismo genéticamente, del cultivo, del primero genéticamente modificado, que fue la soja, que fue aprobada solamente en 81 días y en base a estudios en inglés de la misma empresa Monsanto, y que fue además la Argentina el primer país de la región que le daba apertura, ¿no?, a la agricultura transgénica sin que se generara un debate, sin que se respetara el principio precautorio. Y aún hoy, cuando ya sabemos que ya hablar de principio precautorio ya no tiene sentido porque ya sabemos que esto es un ecocidio, siguen queriendo imponernos este sistema progresivamente, ¿no? Se siguen aprobando eventos. ¿Tuviste la inquietud, la posibilidad o la intención de hablar, por ejemplo, con un Felipe Solá, con un Lino Barañao? No tuve la intención porque creo que no la necesito, porque ellos tienen muy claro que dicen y lo dicen demasiado, y en realidad me di cuenta que para contar lo que estoy contando no necesito hablar con ellos. Me basta saber de Lino Barañao toda la persecución que le hizo al doctor Carrasco. Al doctor Andrés Carrasco, escuchar sus declaraciones públicas con que podemos tomar un brazo de glifosato y no nos va a pasar nada, que es como agua con sal, o conocer la carrera, ¿no?, sus pasos por de lo que Monique Robin habla de puertas giratorias, ¿no?, su paso de lo público a lo privado permanentemente. Estoy empezando a tener un poco la inquietud que tal vez algún personaje me gustaría entrevistar. No creo que me den una entrevista, lo tendría que haber hecho antes, a veces un poco tarde, porque viste que las redes sociales se llenan muy fácilmente, pero tengo bastantes ganas, y tengo también bastantes ganas, como vivo parte del tiempo en Berlín, tal vez intentarlo con Bayer, ¿no? Porque Bayer nos ha vendido que es bueno, que tiene una ciencia para una vida mejor, y bueno, comprar a Monsanto ya es como ya venían haciéndolo, ¿no? Sí, entre las retratadas también está, por ejemplo, la periodista investigadora Soledad Barruti, quien sí ha tomado la decisión, por ejemplo, de ir a hablar con los representantes de Monsanto, y la manera de encarar ese diálogo también, a veces, bueno, también representa cierto desafío. Sabemos más o menos lo que vamos a escuchar cuando los escuchamos o cuando les hacemos las preguntas, pero pensaba en ese recorrido también, porque las consecuencias, está también el retrato de Pablo Piovano, pasando todo el arco tal vez, desde ese momento en el que se aprueba a través de la iniciativa de Felipe Solá, hasta los resultados que tenemos al día de hoy con los retratos que ha hecho también Pablo Piovano acerca de los agrotóxicos. Exacto. ¿Cómo impacta esta investigación tanto en el mundo académico, si es que la tuvo, si es que llegó hasta allí, y también en el escenario artístico, que por ahí no estamos tan acostumbradas y acostumbrados a ver este tipo de trabajos? Mira, la verdad que lo que para mí fue muy importante en los proyectos fue generar también eventos colectivos, que lo hice en las dos previas muestras, una en la Casa del Bicentenario, en la gestión de Valeria González, y en el Museo del Hambre. Y fue muy bueno, para mí era muy importante mezclar los públicos, porque yo venía asistiendo a todos estos congresos, charlas, yo tenía todo este tipo de información, pero era muy difícil hablar con mis colegas del tema, porque es información que no es masiva, ahora está siendo un poco más voz populi, lo escuchás en, no sé, en la radio, en la tele, pero hasta hace un tiempo no. Y la verdad que fue muy positivo, y me encontré con que por un lado el campo del arte empezaba a escuchar un discurso del que no estaban acostumbrados, y se empezaron a generar esos cruces que yo necesitaba, ¿no? Porque mi campo de trabajo es el campo del arte. Entonces, desde ese lugar es de donde yo puedo aportar. Y estas acciones fueron en realidad comidas colectivas, fueron charlas que no di yo, sino que dieron los retratados. Y en cuanto al campo académico, la verdad que sí hubo devolución. A muchos de los entrevistados los tuve que perseguir mucho, porque no es gente que tenga arte, bueno, todo bien con el arte, pero ellos, no sé, Damián Marino tiene que analizar suelos de pueblos fumigados. No sé si tiene tanto tiempo de recibir a un artista que no sabe bien qué va a hacer. Ahora que me conocen, es mucho más fácil. Pero la devolución fue muy buena por esto mismo, porque yo lo narro desde un lugar muy distinto. Y entonces, es una crónica, no es un texto teórico. Es una crónica que habla desde la vivencia. Claro, lo que el otro día comentaba Enrique Viale, el abogado ambientalista, que él decía que a él le parecía muy interesante este tipo de formatos, porque también se genera una especie de burbuja de quienes empiezan a investigar estos temas o quienes están militando por transformar estos temas o activando, y otro espacio en donde está la población común que no se entera de esto ni por la tele ni por otros medios, y que los medios artísticos muchas veces, las exposiciones o los espacios de exposición exactamente, de visibilización, sirven porque entran por otro canal, ¿no? Específicamente porque lo que hablábamos con Enrique era el tema de que este sistema, específicamente todo el neoestractivismo como una parte de este proceso de capitalismo añejo en el que estamos atravesando, tiene una lógica de construcción de sentido, ¿no? Y el arte tiene una lógica de transformación de sentido. Trabaja sobre los sentidos. Y yo creo que eso es muy interesante. Ahora, a mí me gusta la pregunta que hace Maru sobre entrevistar a los malos. Porque en este caso, además, yo creo que cuando uno retrata a los malos, logra llegarles por otro lado, ¿no? Por el lado narcisista que tiene todo ser humano. Ser retratado es una cosa como maravillosa, y estos retratos son preciosos, además. No es que estás retratando más feo a los malos que a los buenos. No, de hecho es una pregunta que me hacen siempre, digamos, ¿por qué? De hecho me la hizo Natalia y me la hicieron en cada espacio. ¿Por qué el retrato de Solá al lado de Carrasco, ¿no? Uh-huh. Porque Carrasco tiene la cintura y Darío Aranda también para tenerlo al lado, y porque lo han hecho en la vida y porque me parece que tienen que ser visibles, ¿no? Podemos decir que por lo menos en la gráfica de esta contratapa del primer número de Cartografía de un Experimento a Cielo Abierto, en la contratapa aparecen estos retratos. Vamos a recordar que la radio no se ve, entonces sí, vamos a tratar de trasladar un poco estas imágenes. Tenemos retratos, ilustraciones de Darío Aranda, Felipe Solá y Andrés Carrasco, con lo cual podemos decir, como decía Julia, que Felipe Solá está bastante bien rodeado por estos muchachos alrededor. Sí, a mí me interesa, digamos, también defino que para mí este trabajo no es un homenaje a la resistencia y a las alternativas, es una investigación sobre el escenario actual. Claramente pinto con mucho más gusto algunos, pero tengo que decir que los malos salen muy bien porque tienen muy buenos retratos en internet, porque son políticos o son CEOs de compañías que se ocupan bien de estar bien retratados. Pero también me interesa retratarlos de esta manera, porque ellos tienen familias, son personas que capaz te las cruzás por la calle y son muy simpáticas. Y algo que estoy empezando a trabajar y que me interesa mucho, y ahí sí meterme dentro y tal vez acceder a alguno de ellos, es la CONAVIA, que es el organismo de Estado que se encarga de aprobar estos eventos, que no es una comisión del Estado que funciona en el Ministerio de Agronegocio, bueno, la Secretaría ahora, y no tienen caras visibles. Por eso uno de los retratados en esta primera cartografía, en esta primera instalación, es Martín Lema, que es uno de los responsables de la CONAVIA, porque a Solá y a Barañado todos los conocemos, pero estos señores también están decidiendo sobre nuestro destino. Atrás de las instituciones, obviamente, claro, hay un montón de rostros que está bueno ver si se pueden comenzar a visibilizar. Y pensaba también por ahí las estrategias de los medios gráficos de comunicación o de los medios en portales de internet, donde depende la tendencia que se tenga, el retrato que se elige es más o menos grotesco. De si estoy a favor de Macri, va a ser seguramente este retrato de la fotografía donde se lo vea bello, o si no, vamos a elegir justamente la parte más grotesca. Pensaba, Julia, también qué difícil y qué desafío al mismo tiempo meterse con un tema tan específico del campo de la investigación académica y científica sin perder el objeto de conocimiento artístico. ¿Eso en algún momento sentiste que, pará, me estoy transformando en, se me está viniendo la academia encima? No, porque en realidad yo escribo desde la experiencia. Entonces, si el dato duro termina estando presente, pero siempre repreguntando muchos de estos entrevistados a través de audios después de la entrevista y cosas por el estilo, para poner el dato bien y demás. No sentí. Sí, es muy gracioso cómo me empiezan a definir, digamos, todo, no sé, el la gente de la cooperativa Iriarte Verde, con la que tengo mucho contacto, que ellos dicen, bueno, yo digo que sos una escritora ahora, no sé, ya está. Aunque vieron todas las muestras, saben lo que hago. El arte contemporáneo nos permite movernos en las categorías flexiblemente. Totalmente. Señora directora de este Museo del Neoextractivismo, nos queda un último encuentro la semana que viene. Nos queda el último encuentro y nos queda el cierre el 26 y el último encuentro en donde brindaremos al aire. Y no será con glifosato. Esperemos que no. No, no lo vamos a invitar a Barañado para brindar con glifosato. Muchísimas gracias por esta presencia aquí. Julia, muchas gracias también por haber participado de este lado del aire en La Mar en Coche. Y obviamente quedan todos invitados, invitadas, invitades para seguir recorriendo en el Bar de la Tribu, el Museo del Neoextractivismo.